Por eso las leyes ni tiempo le dieron, el día que a mansalva y cobardemente me dieron la muerte. En Broadville estuvo un tiempo prisionero, y al ser sentenciado de ahí se fugó. Se vino a Reynosa, su pueblo querido. Gerardo González, en forma cobarde, la muerte encontró. Era decidido, miedo le tenían sus enemigos y la policía. A punta de bala lo hicieron pedazos, no pudo salvarse, tenía en el cuerpo 14 balazos. Prisionero, y al ser sentenciado, de ahí se fugó. Se vino a Reynosa, su pueblo querido. Gerardo González, en forma cobarde, la muerte encontró. Vuela palomita, llevar el mensaje. Te vas de Reynosa al lado americano. Les cuentas a todos que le han dado muerte a un compañero y fiel pistolero de Chito Cano.